si yo soy el hombre que te quiere, porque tú sabes que a mí de tu corazón me gusta ese tuntún. Me da calor mi mami sabrosa. Me sobra el dinero para comprarte diamante, comprarte un yate. Apriétame, mímame, acurrúcame, romanceame. Soy el hombre, bre, que te quiere de verdad. Pero que dame todo lo que tienes para mí. Pero que no, que no me dejes solo, cosa rica que no. Bésame con esos labios rojos y carnosos. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Cuando la orquesta toca, no se puede aguantar, porque el son caliente la pone a combanchar. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Dicen que cuando baila, tiene salsa nada más, pero su movimiento pone el mundo a gozar. Sácala tú a bailar. Esa mulata tiene ganas de guarachar, pero si no la sacas, no llegará a bailar. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Ella no baila sola. salsa. Salsa de la buena. Salsa, Festival de la Salsa. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. We'll be right back.

Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Hoy yo le voy a ayudar. Abran paso. Cosa buena, ábreme paso, mamá, que yo vengo bien caliente. Con Santa Bárbara a mi lado, con su copi, con su espada. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. ¿Qué he hecho yo para tener tan mala suerte? ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto dolor? Triste dolor de vivir siempre angustiado, de vivir siempre frustrado, buscando algún remedio para mi pobre situación. Qué mala suerte, no tiene comparación. Voy a contarle lo que a mí me pasó. Oigan, señores, preste mucha atención, esto sí es algo serio, esto es algo súper malo, pero está camarón lo que me sucedió. Juego el 701, sale el 702, juego el 421, sale el 422, mala suerte. yo seguí con la bolita y mi número salió. Y me dijo el politero, el banquero se murió. Mala suerte. Pegué con los caballos, la tripleta me salió. Me fui a cobrar los chavos y el ticket se me perdió. Mala suerte. Mi caballo 100-1 en la curva se pasó, corriendo como un cohete y el chongo se me cayó. Mala suerte. Salao, salao, siempre salao. Dilo, chongo. Salao, salao, siempre salao. De mi suerte, liquidarme quise yo, tan mala que... que era mi suerte, ni la bala me salió. Mala suerte. Lo mejor de la música afroantillana en el Festival de la Salsa. Recordando tu querer y pensando lloraba. Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba. Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer. Tiene corazón, mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón, mala mujer. Pensaba que me quería y tú nunca fuiste buena. Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas. Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón. Son mala mujer. Con el amor no se juega. El querer es la verdad. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Ese querido y ahora me toca llorar. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Buena. Lo que traigo es caridad. Anía, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Oigan bien. Y todos los santos llegan saludando y bailando, y la bendición reciben toditos en general. Caridad, caridad, caridad, con chango, cremallá, orgullo batalá. Y ahora le voy a explicar. salsa. Para bailar y gozar. Festival de la salsa. Salsa de la buena. Salsa. Festival de la salsa. Cual marejada fue su amor, la playa de mi cariño la arrasó. En mí fue tan dolorosa que es mi vida llorar por aquella triste despedida. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Todavía pienso en ti. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. El vértigo que mi alma provocó sacudió en mi corazón. Traté de evitar su rápida partida, su amor que sigue lejano de mi vida. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. Pasajera, le devuelva su belleza. Quisiera la marejada, la playa de mi cariño. Sin ella no estoy en nada, sollozando como un niño. Su pelo color del sol y sus ojos azul del mar son dos cosas que en la vida yo nunca podré olvidar. Quisiera la marejada, la playa de mi cariño. Sin ella no estoy. Y así me pasan las horas y vuelva a llegar la aurora. Quisiera la marejada, la playa de mi cariño. Sin ella no estoy en nada, sollozando como un niño. Thank you.

I won't give up. Nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.